Hola, buenas tardes. En el día de ayer se realizó la audiencia en el Ministerio de Trabajo La Plata por el despido de los 13 compañeros en Tenaris, CIAT, y tanto la Comisión Directiva de la Seccional, Comisión Interna y bueno, el respaldo de los trabajadores mantuvo la posición en cuanto a la reincorporación de los compañeros despedidos. La empresa mantuvo su posición de no reincorporar y el Ministerio de Trabajo en el día de hoy nos informan desde la organización que ha sacado una conciliación obligatoria. Acabamos de terminar una asamblea de fábrica, nos informó todo esto. Tenemos una nueva audiencia el día miércoles, pero bueno, si la empresa no acata la conciliación obligatoria, la organización hará la denuncia correspondiente en el ministerio. Así que esa es la situación en Tenaris en relación a los despidos el día de hoy, ¿no? Mando este pequeño informe para que estén al tanto, digamos. Así que veremos cómo continuamos.